Estimados estudiantes, buenos días, un cordial saludo. Les doy la bienvenida a la fase número 2 de nuestro curso de metodología de investigación. El propósito de esta segunda fase es construir un problema de investigación, delimitarlo y realizar el planteamiento y la formulación de ese problema de investigación por una parte y por otra, escoger el enfoque de investigación que vamos a implementar para nuestro propio proyecto. Recuerden que esta actividad, esta fase, es de carácter colaborativo y de hecho el resto de fases hasta la entrega final en la fase número 5 van a ser de carácter colaborativo, lo que quiere decir que van a realizar una entrega a nombre de todos los miembros del grupo. Para ello, pues van a tener que definir una persona, ¿sí? Que una persona de ustedes se haga cargo de subir ese producto al entorno de evaluación a nombre de todos. El puntaje máximo de esta actividad es de 110 puntos. El resultado de aprendizaje de esta fase va a ser que el estudiante sea capaz de formular y plantear correctamente desde una perspectiva crítica un problema de investigación adecuadamente delimitado a partir de la temática general elegida en la fase número 1. Recuerden que en la fase número 1 realizamos dos ejercicios. Por una parte, una reflexión crítica, individual, original, personal, sobre el ejercicio de investigar, ¿cierto? ¿Por qué implicaciones tenía el ejercicio de investigar? ¿Qué era investigar? ¿Para qué es investigar? ¿Cómo investigamos? Bueno, y allí otras preguntas que estábamos también formulando. Y la segunda parte de la fase consistía en escoger una de las cuatro temáticas generales que aparecían en la guía de actividades, sin importar que otro compañero hubiera trabajado la misma temática, y construir una justificación original propia sobre por qué consideraba importante investigar esa temática que se había escogido. Eso, digamos, el recuento de la fase número 1. En esta fase vamos a retomar esos insumos de la fase número 1, pero teniendo en cuenta que la actividad es de carácter colaborativo, ustedes van a debatir y van a discutir en grupo y para ello obviamente pues van a utilizar este espacio del foro colaborativo para realizar esa discusión y van a escoger una de esas temáticas generales. Y a partir de esa discusión ustedes escogen una de esas temáticas generales. Y teniendo ya esa temática general, vamos a pasar a la siguiente, digamos, a la siguiente parte del proceso, que es construir y delimitar un problema de investigación con unas especificidades y con unas claridades respecto a dónde y con quiénes vamos a realizar, digamos, esa investigación. Entonces, una pista que les puede dar ideas sobre, una vez ya tengan esa temática, sobre qué problema abordar o qué problema investigar, pues puede ser partir del propio contexto o de la propia realidad de cada uno y de cada una de ustedes e identificar problemáticas que estén, digamos, asociadas a esa temática general. Si estamos hablando del medio ambiente, pues problemáticas en el territorio que ustedes identifiquen que estén relacionadas con el medio ambiente. Y a partir de allí, pues pueden continuar alimentando el debate y discutir entre ustedes qué problema, digamos, podrían definir. Obviamente es muy importante e indispensable que ustedes se remitan a los materiales de lectura contenidos en la unidad 1 de nuestro curso. Recuerden que la unidad 1 está dividida en tres subtemas y la idea es que para esta fase número 2 ustedes se centren en el segundo y el tercer tema que están, digamos, asociados directamente a la estructura y la formulación de un proyecto de investigación. Entonces, eso es primero lo fundamental también que deben hacer. Aparte de escoger la temática general, revisar esos materiales y mirar en esos materiales qué es, digamos, en qué consiste la formulación y el planteamiento del problema de investigación. En el libro de Hernández Sampieri, ustedes encuentran allí también, digamos, una guía muy básica y muy general sobre la estructura de un proyecto de investigación y allí también encuentran un apartado muy interesante que les puede, que les va a brindar pistas o ideas sobre cómo elegir la temática o cómo elegir ese problema de investigación del que hablamos hace un momento. Entonces, ese también, digamos, esa también es una pista para que ustedes revisen esos materiales de lectura. Pero en todo caso, para que lo tengamos claro entonces, debemos buscar en esos materiales el planteamiento y la formulación del problema de investigación, que eso implica unas acciones allí. Aparte de delimitar el problema de investigación, nosotros tenemos allí que construir también una justificación, tenemos que construir allí unos objetivos. Y algo que les va a servir mucho de guía, pues es el anexo número 1, formato de entrega de la fase 2 que encuentran pues en la carpeta correspondiente de esta fase. Esta es la plantilla del documento que ustedes van a tener que entregar en el entorno de evaluación. Ahí ya viene, digamos que en términos generales definida cuál es la estructura que ustedes deben presentar en este documento, trae incluso el espacio para la portada y demás para que ustedes coloquen pues todos sus datos. Y comenzamos entonces con las partes que debemos ir diligenciando a partir de lo que mencionamos anteriormente de revisar esos materiales de lectura, escoger la temática general y construir y delimitar el problema de investigación. Entonces, aquí ustedes van a colocar el tema elegido, la temática general que eligieron, salud pública, medio ambiente o lo que sea. El subtema o el título del proyecto, bueno, esto, digamos, es obviamente es una propuesta, esto es un borrador. En los materiales de lectura van a encontrar también pistas sobre cómo construir ese título, pero pues yo les sugeriría que esta acción la dejen para el final de la actividad. Si una vez ustedes ya tengan claro cuál es digamos, cuál es el problema de investigación que ustedes van a abordar y tengan formulado y planteado el problema, pues ya van a tener como más elementos y más claridad para formular ese título del proyecto. Luego tiene la descripción del problema. Allí la idea es que ustedes, de manera, digamos, muy general, introductoria, pues describan cuál es el problema de investigación. Allí ustedes deberían enunciar el fenómeno, la situación o el hecho que lleva a la reflexión o a la investigación científica. Pueden presentar indicadores cualitativos y cuantitativos si les parece pertinente o si es necesario, y una breve explicación teórica o conceptual de ese problema de investigación. De nuevo es importante que ustedes se remitan a los materiales de lectura porque allí van a encontrar en cada uno de sus materiales, pues cada autor aborda con unas particularidades, pues cada una de estas partes. Entonces es importante que se guíen por eso. Luego viene la matriz pregunta. Allí ustedes van a construir la pregunta de investigación, las variables o categorías que van a tener en cuenta para el proyecto y la población o la comunidad con la cual vayan a trabajar o a la cual se dirige el estudio, si es que el estudio pues tiene un enfoque así. Luego viene entonces la justificación, en la cual ustedes presentan las razones que justifican la pertinencia del proyecto para la ciencia, bueno, para la ciencia social o en este caso, pues para su campo de formación profesional y para la comunidad. Luego vendrían los objetivos generales y los objetivos específicos y terminaríamos con el espacio de las referencias bibliográficas que deberían estar en normatividad APA. Entonces, pues eso es importante que lo tengan allí presente para que tengan esa guía. En la medida en que vayan revisando los materiales, pues importante también que se pongan en contacto con su tutor o su tutora a cargo y pues si lo consideran necesario o pertinente, pues profundizar en algunas de estas temáticas que hemos mencionado. Y finalmente, muy, muy importante que por favor revisen, no se queden con lo que les estamos diciendo aquí en esta primera introducción o en la presentación, digamos, de cada fase, sino sino que es indispensable que ustedes revisen al detalle cada guía de actividades y, por supuesto, cada rúbrica de evaluación de esas guías de actividades. Con eso ustedes van a tener claridad frente a cuáles son o con respecto a cuáles son los criterios de evaluación y de calificación para cada una de las fases. En la medida en que ustedes tengan eso presente, pues digamos, sus entregas van a cumplir con lo que se pide en la guía de actividades y van a tener también una mayor calidad. Estas eran como las aclaraciones generales que quería compartir con ustedes. Les deseo pues éxitos en esta nueva fase y estaremos en contacto.